Tantas veces te pedí que no te fueras y me dejaras como si nada, porque esta sería la última y la primera vez que te esperaba y que te amaba. Nunca pensaste que al salir por esa puerta otra llegaría a mi vida y se adueñaría de mí, porque me ha hecho unos truquitos que me gustan y me hace feliz. Ella es mi punto y aparte, porque es mi vida, es mi todo, lo más importante. Ella es mi punto y aparte, porque es la noche de mis días y la luz que a mí me guía. Bien rapidito te marchas y sin pensarlo compro un vuelo y piérdete en la luna. Bien rapidito llegaría mi vida y se adueñaría de mí, porque me ha hecho unos truquitos que me gustan y me hace feliz. Ella es mi punto y aparte, porque es mi vida, es mi todo, lo más importante. Ella es mi punto y aparte, porque es la noche de mis días y la luz que a mí me guía. Rapidito te marchas, porque hace rato que me olvidé.